mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Mortales. Oíd Mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Buenas noches. Hola, ¿cómo te va, Cristina? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás, Luis? Bien, con calor, con frío. Con lluvia, con sol. Quemándome con el sol, mojándome por la lluvia. Así andamos. Sí, no sí, la verdad que... No se pone de acuerdo este tiempo. Bastante complicado, bastante Venimos complicado. Estamos en Oíd. Mortales, buenas noches. A través de la AM690, operando Martín Valenzuela, y aquí en www.laretaguardia.com.ar con Adrián y con Fernando Tevele en la operación. Así es. Bueno, ¿y hoy qué hacemos, Cris? Estamos en uno de los últimos programas del 2012. Estamos en el primer programa del último mes del año, ¿no? Segundo, claro. El anterior fue el 3, que fue el Día del Médico, ¿te acordás? Ah, claro, la semana tiene 7 días, ¿cierto? Sí, sí. Bien. Estamos en 10, sí. Bien, tenemos que volver a hacer los equipos del taller de equipos de memoria, ¿no? Así es. Bien, es una propuesta. También podemos aceptar propuestas de música, porque muy probablemente 24 y 31 estemos con ustedes, pero más a través de música, porque es un día más para... ¿Villancicos? Quizás. No. Bueno, si nuestros oyentes quieren, alguno le podemos pasar a pedido, pero no creo que nuestros oyentes nos van a pedir, es justamente canciones sacras o villancicos. Así que bueno, pueden pedirnos las canciones o la música que ustedes tuvieran ganas de escuchar en estos días que van a venir las fiestas. Y hoy tenemos en el piso a un invitado que ya estuvo con nosotros en otro momento, sí, y que es el doctor Reinaldo Sacón. Sí, que él es miembro de la Asociación de Profesionales de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la SICOP. ¿Cómo te va, Reinaldo? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes y muchas gracias. Bueno, y vos, Cristina, ¿qué pensás hablar con el doctor Sacone? Teníamos ganas, había quedado pendiente del otro programa, hablar un poco de qué son las obras sociales, cómo se manejan las obras sociales, cuáles son las distintas formas de atención de salud. Habíamos hablado un poco de la atención pública, estatal, por ahí, pero nos habían quedado algunos temas todavía para tratar, así que por suerte el doctor aceptó otra vez la invitación. Lo tenemos acá en el piso a pesar de la lluvia, del viento y demás, así que le agradecemos enormemente que esté aquí firme. Y además tenemos hoy un día, ¿no? Hoy hay un día dentro de los profesionales no médicos. Sí, nosotros los habíamos saludado para el 2 de julio en realidad, pero hubo un cambio y a partir de este año el Día del Trabajador Social es hoy, 10 de diciembre. Así que después los vamos también a saludar. Vamos a escuchar un poco de música dirigida especialmente por las fechas y porque tenemos una visita y muchos de nuestros oyentes nos la pidieron, por eso la vamos a poner. No sé si a Fernando Tevere le gusta. Bueno, veremos. Es parte de la música. Ahora vamos a un separador y ya con la comunicación telefónica que anda, creo que ya conectado, ¿eh? Ok, perfecto. Oíd Mortales. Bueno, buenas noches, doctor Darío Reutemann. Hola, Darío. Hola, ¿cómo estás? Ahí está surgiendo de entre la lluvia y el viento. Sucundún. ¿Cómo le va? ¿Qué dice, doctor? Licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Darío? ¿Todo bien? Hola, Luis. Muy bien. Aquí estamos con otro colega suyo, el doctor Reinaldo Sacone, también, que nos visita. Ah, bueno, muchos saludos. ¿Qué tal? Un gusto. Encantado. Bueno, habíamos estado hablando, Darío, en otro programa acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con el oído y el verano y los viajes en avión y la pileta y demás. Y nos había quedado pendiente hablar un poco de ahora que se están aproximando las fiestas, de qué pasa en las fiestas con la pirotecnia, que no solamente es peligroso porque puede dañar la vista y puede dañar a través de quemaduras y otra serie de cosas, sino que también puede dañar el oído esta pirotecnia, ¿no? Así es, sí. Ciertamente, como vos bien decís, la, la pirotecnia daña habitualmente la parte oftalmológica, la vista, la piel y algunos órganos a veces, o algunos miembros, pero también el oído está muy expuesto a esto porque el ser humano no puede defenderse de ruidos de impacto. Uh-huh. Eso es ruidos que tengan una duración pequeña y sean muy potentes. Uh-huh. Por ejemplo, casi toda la pirotecnia es ruido de impacto o ruido impulsivo, se llama también, que dura un centésimo de segundo. En cambio, el oído humano puede defenderse de ruidos que duren, o sea, se activa la defensa luego de 10 centésimas de segundo, con lo cual la defensa es ineficaz para casi toda la pirotecnia que se usa normalmente, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, nosotros en las conversaciones normales hablamos alrededor de una potencia medida en unidades que se llaman decibeles. Una conversación normal tiene 60, para darte una idea, ¿no? Uh-huh. En cambio, un ruido de impacto de una explosión de pirotecnia es de 150, 160 decibeles. Es altísimo, ¿no es cierto? Es mucho más que una watt, mucho más que una discoteca, para decirlo más moderno. Y eso daña directamente, mucho o poco, depende de la distancia a la que está uno, las células del oído interno, que se llaman células ciliadas, que no tienen repuesto. O sea, una vez que se dañan, se dañaron. Y puede dejar un pequeño daño que queda o una gran alteración. En uh-huh. general, se daña, por ejemplo, después de un cohete, de un petardo, el área de los agudos que sirven habitualmente para oír música, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. No se daña tanto la parte auditiva, salvo que el impacto sea repetido y la persona esté expuesta mucho tiempo. Uh-huh. Y se daña más uno que esté más cerca que uno que está más lejos. Así que los chicos, los bebés se dañan, los nenes, mejor dicho, que tiran cohetes, que tiran petardos, los tiran muy cerquita de ellos. Y ahí se daña mucho más que un adulto. De manera que una de las cosas entonces daría importante es que si bien el oído tiene algún tipo de protección, claro, esa protección en estos casos no funciona, eso es importantísimo. Sí. Y por el otro lado, esta exposición violenta, digamos, a este ruido tan fuerte, puede ocasionar entonces la lesión de estas células, claro, que van a afectar, digamos, por ejemplo, la posibilidad de escuchar música, y que también van a afectar la posibilidad de entender cuando me hablen. Claro, sí. La exposición en general es mayor en los tonos agudos, de los cuales la voz humana tiene poco, ¿no? Tiene menos. Porque una soprano, el oír a una soprano, si uno es melómano, le costaría. Ahora, si la persona se expone mucho, digamos, o el tiempo de exposición uh-huh. es mucho, o la distancia es corta, también se pueden afectar áreas de sonidos un poco más graves que ya toman la voz humana, y entonces uh-huh. la persona queda con una hipoacusia, una baja de la audición, y también le ocurren estos fenómenos que se llaman zumbidos de oído, ¿no? Que le pueden quedar transitoriamente o quedar permanentes después de una exposición aún única a una pirotecnia, ¿no? Un cohete, uh-huh. un petardo, estas cajas de bombas que tiran un montón. Así que en realidad sí. habría que tomar medidas que son tratar de estar lo más lejos posible de la explosión, y si uno va a tirar cohetería o hacerlo, si es con un chico, el adulto tiene que usar los uh-huh. elementos pirotécnicos, y al chico hay que protegerlo, y al adulto también. Con uh-huh. digamos, es todos los que van a tirar al blanco o que usan armas saben que para ir a tirar al tiro federal se tiene que poner un protector. Esto es mucho peor, o casi igual y peor, uh-huh. por lo repetitivo, así que hay que usar protección. Para nosotros, bueno, yo que trabajo en un hospital público, yo ya sé que después de Navidad una de las primeras, de las consultas más habituales que vamos a tener sí. son los familiares y los pacientes que llegan después de la cohetería, sí. porque vienen con un oído, con la sensación de tapado, de claro. escuchar menos, sí. con el zumbido permanente. Exacto. y que hay que atenderlos lo antes posible como para tratar, claro. si se puede, de que esto mejore. Y sí. una pregunta sí. que yo tengo, ¿estas explosiones pueden llegar a perforar el tímpano? Y bueno, sí, pueden ser cercanas, pueden llegar a perforar el tímpano, son directas, de hecho, sí, uh-huh. claro. O sea que también pueden ocasionar un problema en el oído medio. en el oído medio también, claro. Uh-huh. Es más difícil que eso pase, pero si la explosión es muy cercana, el oído medio se puede dañar y se perfora el tímpano. Y en realidad la lesión que puede, o sea, si realmente queda una lesión después de estos episodios. Siempre queda un poquito de lesión, sí. Aunque no se note, lo va a notar ese paciente cuando tenga 60 años. Un poco, ¿verdad?, más de daño, sí. Se le va a acumular la pérdida acústica. ¿Esa lesión que queda se va a llamar trauma acústico? Y esa lesión que queda es una lesión de trauma acústico. Bien, porque acá el doctor Reinaldo Sacone, que está con nosotros, sí, me dice, yo tengo un trauma acústico, ajá, pero en su caso no fue por pirotecnia. No, los traumas acústicos no, porque tiraba, por sonido, porque tiraba, claro, sin protección. Acá me hace la seña, hacía práctica de tiro sin protección. Ah, bueno, es lo mismo, claro, es lo mismo el mecanismo, claro. Lo que pasa que el origen acá es distinto, ¿no? Algunas medidas se pueden tomar, hay cosas que saber, por ejemplo... Es bueno tratar de evitar de tirar cohetería, tirar pirotecnia en lugares cerrados. Uh-huh. Porque las paredes reflejan el sonido y además no rebota y daña muchas veces, ¿no? Claro. También hay que evitar tirarlo cerca de personas, lo más lejos posible a la gente, uh-huh, para que la luz, digamos, y oír el ruido como un acompañante lejano. Sí, ahora Darío, porque esto es interesante lo que estamos hablando, en el sentido de que, bueno, como comentaba Cristina, por lo menos en la salud pública en Buenos Aires, sí, sube la cantidad de personas y las consultas, sí, luego de las fiestas. Claro. Pero así, desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de la comunicación, se le presta muy poca atención. Generalmente se le presta más atención y los canales están con sus cámaras en el Instituto del Quemado o en claro, el Santa Lucía, ¿no? O en la Gleice, pero no por el tema de los oídos. Y hay un desconocimiento de esto, por eso es bueno que esté... Y quizá porque no es tan visible, porque una quemadura en el ojo, claro, o una quemadura se ve. Sí, y además que por ahí si es que es leve... La persona no lo nota tanto, si lo nota ya es una cosa importante. Sin embargo, tiene una altísima incidencia, ¿no? Exacto. Altísima. En las guardias de otorrino, en la guardia general, se ve todo esto. Uh-huh. Y entonces usan circulatorios, fármacos que mejoran circulación, corticoides. Y aumenta, de mejorar y estadísticamente todo. Aumentan los pacientes en esos, sí, en aumenta, esos días. Sí, aumentan, de hecho aumentan mucho, siempre las fiestas, claro. Sí, otra de las cosas que aumentan son las consultas odontológicas. También. Por la partición de las muelas y de los dientes, por las cosas que uno come. Los que lo sufren mucho, además de los humanos, son los perros, los gatos, ¿no? Las mascotas sufren, sí, muchísimo esto, también, es un oído mucho más sensible. Sí, así vamos que a ver que cuidarlas si, también, ¿no? Si ya lo contactamos al doctor Edgardo Marcos, que es el vicedirector del, ajá, Instituto Pasteur, que ya nos dijo que esta semana lo íbamos a poder entrevistar y íbamos a charlar sobre esto mismo, pero el efecto sobre los animales, ¿no? Claro, claro. Que también es, bueno, la verdad que no sé para qué tiran los cohetes, hablando en criollo. Ahora hay una campaña para inflar globos con mensajes adentro y soltarlos. Sí, o luz nada más, estrellitas con luz, o bengalas que no hagan ruido, una serie de cosas se está tratando de evitar. Sí, claro. Ya hay algunas ciudades donde las han prohibido, creo que en Tierra del Fuego, en Ushuaia creo que lo prohibieron. Sí, ya hace un par de años, ¿no? En Ushuaia prohibieron el uso de pirotecnia porque caía al mar y el mar tenía petróleo y se le podía incendiar todos los cruceros que estaban allí. Claro. También, fue por otra cuestión. No fue para cuidar a la gente. Sí, claro. Hay un lugar especial para hacerlo y lo hacen medio frente a la ciudad, pero... En realidad fue para cuidar a alguna gente. Claro, siempre había alguno que por envidia apuntaba la cañita voladora al crucero. Al otro lado. Claro, está bien. Bueno, Darío, muchas gracias por haber estado con nosotros. Seguimos en contacto en este programa que se llama Oíd Mortales. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo gracias a todos, que lo pasen muy bien. Chau, chau. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. Though I won't be afraid, no, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Yeah. John Wilson Lennon. La canción se llama Stand By Me. No quisimos poner Imagine porque la escuchamos todo el tiempo, digamos, y creo que ya la pasamos muchas veces. Pero esto tiene que ver con que un 8 de diciembre de 1980, John Lennon era muerto en el edificio Dakota en Nueva York por uno de sus fans. John Lennon fue un músico multiinstrumentista, compositor, uno de los fundadores de una banda emblemática que ya estuvimos escuchando algunos temas en otros programas, que fueron los Beatles, y que queríamos recordar a través de este tema. Medical Devices, una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios, para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Hoy, mortales. Estamos en Oíd Mortales por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y estamos desconectados con el Facebook, pero hay un problema con Facebook, creo. Puede o sea, ser. Bueno. No somos nosotros solos los que estamos con problemas, es un tema, no es de internet, sino un tema de la página. Aparentemente debe ser del de la red. Bueno, vamos entonces a tomar la última, esta parte del programa. Arrancamos con Reinaldo, con el doctor Sacone. Bueno, ¿querés que empiece yo con el doctor? A ver, ¿qué dice bueno, de la obra, de las obras sociales? No nos peleamos nunca, no nos vamos a pelear justo ahora, ¿no? doctor, bueno, Reinaldo, para los amigos, digamos. ¿Qué es una obra social? Ah, qué buena pregunta. Y habría que preguntarle a la gente que va. En general, digamos, es una modalidad de atención médica que hecha para grupos de afinidad, por ejemplo, los afiliados a un determinado sindicato. En la Argentina, cuando decimos obra social, hablamos de los sistemas de atención médica de que tiene cada sindicato. Uh-huh. O no necesariamente puede estar ligado a un sindicato, como por ejemplo PAMI, el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que en realidad no está ligada a ningún sindicato. Es un organismo teóricamente autónomo, teóricamente, porque meten mucho la mano en la caja del instituto los distintos gobiernos. Entonces, es una obra social también, la más grande. La más grande de nuestro país, tiene 4 millones de afiliados, supera a todas las otras. Pero nunca hubo, en la Argentina no siempre hubo obras sociales. En realidad es una creación que tiene que ver desde que en la Argentina existe un movimiento sindical fuerte, importante, aproximadamente a fines de los años 40 y durante los años 50 surgió esta modalidad. Hasta ese momento la atención médica estaba para el que podía pagar íntegramente su atención, que era una parte significativa de la clase alta y de la clase media. Estaban las mutuales para trabajadores, hechas por, inspiradas en modelos europeos y llevadas adelante por, incluso por los gremios, como por ejemplo los ferroviarios y también la mutual del personal del Banco Provincia de Buenos Aires, por decir, al nombrar alguna. Y después el sistema de hospitales nacionales, que no estaba organizado de manera como una red, como después pasó. Hubo un cambio importante a partir del año 45, durante el primer gobierno de Perón, y su ministro de Salud, Ramón Carrillo. Ramón Carrillo era un profesional que se había capacitado en Europa, era un neurocirujano muy conocido, muy competente en la Argentina, y que a quien Perón le encargó de organizar el sistema, la salud pública del país. Entonces fue la primera vez que en la Argentina hubo un intento de organizar un sistema universal que abarcara a toda la población. Ya no eran las mutuales por distintos grupos laborales, ya no eran los individuos que tenían plata y los que no tenían plata iban al hospital, sino que un intento de tener un sistema universal. Entonces, la obra de Carrillo es muy interesante, que merecería toda una... Podríamos hablar un programa sobre Ramón Carrillo. No, hoy no, pero otro programa. Hoy solamente para señalar que el salto que dio Carrillo en la organización del sistema de salud, y tenía una concepción que no era un invento de él, porque era lo que estaba en ese momento. Por ejemplo, el Ministerio de Carrillo fue contemporáneo de la fundación del Sistema Nacional de Salud en Inglaterra, que era un sistema universal y gratuito para toda la población. Carrillo se inspiraba en eso. Y entonces también fue la época de surgimiento de los sistemas de atención universales en todos los países de Europa Occidental y también de Europa Oriental. En los países comunistas también eran los sistemas de atención universal. Entonces, no era algo extemporáneo. Lo de Carrillo formaba parte de una corriente mundial que era garantizar a toda la población los beneficios de la atención médica. Y lo hizo basado con papel predominante del Estado. Y igual para toda la población. Eso se cortó a partir de la Revolución Libertadora. En 1955 hubo un cambio y con la Revolución Libertadora ingresó al país una modalidad ideológica de sistema de atención médica basado en que cada uno debe pagárselo como sea. Eso lo llevado adelante por la Organización Panamericana de Salud y inspirado, obviamente, por el modelo norteamericano, que a diferencia del modelo europeo, el modelo norteamericano es un modelo donde cada uno tiene que pagarse la atención médica, salvo en algunos grupos de trabajadores y en algunos grupos especiales, cada uno tiene que pagarse. Entonces ese modelo es el que se empezó a implantar en la Argentina a partir de la Revolución Libertadora. Bueno, es ahí donde aparecen las obras sociales, porque el país estaba en un estado de efervescencia política y social con importantes movilizaciones de trabajadores. Y entonces, como forma de lograr la pacificación, la paz social, se entregó a los dirigentes sindicales la posibilidad de manejar las obras sociales, lo cual tiene varios significados. Y el no menos importante, el manejar los cuantiosos fondos de las obras sociales. Bueno, entonces a partir de ahí se inicia una alternancia. Cada vez que hay una situación conflictiva en el país donde las movilizaciones sociales ponen en peligro el orden, entonces se apela a los dirigentes sindicales para que pongan un freno a estas movilizaciones sociales y se les entrega, a cambio de como prenda de paz, se les entrega una posibilidad más de manejar las obras sociales y de nuevos fondos. Por ejemplo, después, para tener un ejemplo, después del Cordobazo es que se instala un fondo nacional integrado por el 3% de cada trabajador y un aporte patronal también, que en ese momento se llamó INOS, Instituto Nacional de Obras Sociales, después fue cambiando. Sí. Hoy en día es la Superintendencia de Seguro de Salud, que maneja la totalidad de los aportes y teóricamente redistribuye a favor de las obras sociales más débiles los aportes. Bueno, entonces, pero ¿quién administra eso? Eso lo administran los dirigentes, todo el grupo de la cúpula sindical. Por eso para la cúpula sindical es un problema decisivo manejar esos fondos. Y por eso, digamos, hay los reclamos de hoy en día, en quinto o en sexto lugar de importancia para los trabajadores, pero en primero para los dirigentes sindicales, está que el gobierno le pague la deuda que tiene con las obras sociales. Bueno, esas son las obras sociales. Entonces, en los años 90, durante el menemismo, siguiendo la tendencia a la tercerización, todas las obras sociales tercerizaron sus prestaciones, totalmente. No queda ninguna, casi ínfima instalación propia. Uh-huh. Todo es a través de la medicina privada. Entonces las obras sociales dejaron de ser prestadores para convertirse en financiadores. Es decir, si vos vas a una clínica o a hacerte un análisis, vas a un instituto privado, vas a una clínica privada. Claro. El sindicato le paga. Entonces, en esos contratos que hacen los sindicatos con las clínicas privadas, es donde se empieza el deterioro de la atención médica y el desvío o desaparición de los fondos. Entonces ahí es donde, con los medicamentos, todo. Entonces las obras sociales en realidad ahora son agentes de financiación. Juntan la plata y pagan, contratan servicio y pagan. Reparte. A la privada. Pocas las que tienen profesionales propios las obras sociales. No, muy pocas, casi sí. Ninguna. Las que tienen clínicas propias, ¿no? Todas tienen una pequeña clínica o un consultorio, tiene, sí. De acuerdo a la importancia. Por ejemplo, la construcción tiene una muy importante, sí, ahí en Once. Sí. Pero todo lo demás lo contratan. ¿Por qué? Porque al tener contratado no tienen personal propio y eso les permite establecer otro tipo de relación, una relación contractual con los prestadores, donde se pierde la visión de a dónde va la plata. Ese es el punto fundamental, por lo cual los dirigentes sindicales no van a alargar nunca eso. Además, si mal no recuerdo, incluso en algunas provincias como la de Buenos Aires, no pueden negociar quizás en forma individual con clínicas, sino, por ejemplo, tienen que negociar con FEMEVA directamente. No, con ACLIVA. No, ACLIVA. Hay dos o tres federaciones de clínica, ACLIVA, FECLIVA. Sí, discuten con cámaras patronales. Son cámaras patronales. FEMEVA discute, son los médicos de consultorio, claro, digamos, particular. Entonces discute ahí también qué hace que los médicos terminen siendo, de una manera indirecta, intermediados por FEMEVA, claro, que tienen que poner bastante plata de su para mantener esa afiliación. Así, sí, sí. Entonces, esas son las obras sociales. ¿Y los prepagos surgen como un desprendimiento de las obras sociales? No, los prepagos surgen porque, digamos, los altos costos de la medicina. La medicina y todo el conjunto de actividades en torno a la salud ha tenido un desarrollo importantísimo en los últimos 50, 60 años. Entonces, eso también genera costos, inversión de capitales, hay aparatos, hay resonadores, hay tomógrafos. Entonces, eso hace que ya muy difícilmente una persona de su propio bolsillo en forma directa pueda pagar la atención médica. Eso es muy difícil. Puede ser ir a pagar una consulta, pero si tiene que pagar una intervención, internación es otra cosa. Y una internación de complejidad, como sería una terapia intensiva, es imposible. Entonces aparece como una especie de seguro, los prepagos, donde, como su nombre lo indica, uno paga antes Enfermarse. Está enfermo, ya está pagada una parte. Es un sistema de seguro. Eso está bueno, una parte, porque siempre aparece algo que después uno tiene que pagar. Claro, ¿no? Que no lo cubre. O seguro. Que no lo cubre. Bueno, en eso también hay una legislación. Es muy interesante toda la investigación hecha en Norteamérica. En Norteamérica es la patria de la mala medicina. Sí. Y de los malos sistemas de atención médica, en absoluto perjuicio de los pacientes. Entonces hay una investigación hecha por Daniel Moore, una película, uh-huh, Sick-O, donde muestra todos los artilugios de las obras de las prepagas y sus financiadores para no pagar la atención médica, para buscan la vuelta para no tener que pagar, para que la gente lo pague nuevamente de su bolsillo, porque en realidad al estar pagando, abonado a una prepaga, uno ya está pagando la atención de su bolsillo, porque no va a salir de otro lado el dinero para pagar la atención. Uh-huh. Bueno, entonces nosotros nos encontramos que hay dos sistemas, el de las obras sociales y de los prepaga, donde la gente paga de su bolsillo. En las obras sociales son los trabajadores con su aporte y un mínimo aporte patronal, pero pagan de su sueldo. Y en las prepagas, la gente, digamos, que puede hacerlo, que puede pagar una cuota de 3.000, 3.500 pesos por mes, de acuerdo a las prepagas, lo paga. Sí, y a los planes. De acuerdo a los planes. Uh-huh. Lo paga, pero también de su bolsillo. O sea que, en general, claro, el único lugar donde nadie tiene que pagar es en el sistema público de salud, que cubre aproximadamente un 40% de la población. O sea, de cada 10, 4 van al hospital inevitablemente porque no tienen ninguna otra posibilidad. A esos hay que sumarle aquellos que se sienten mejor atendidos en el hospital que en la obra social, y todos los accidentados que van a parar al sistema público. Uh-huh. Bueno, estamos aprendiendo, yo por lo menos aprendo un montón acá con el doctor Saccone. Y es algo que siempre está ahí dando vueltas, y lo único que uno a veces escucha o lee en los diarios es esa disputa. Como hay mucho dinero, parece a veces esas denuncias o cuestiones que se sacan a la luz, pero que en el fondo no dicen bien cómo es, sino como cada uno se rapiña una parte de la plata. Y en realidad la pelea, como decís vos, es la plata de las obras sociales con los sindicatos. Es mucha plata. Sí. Es mucha plata. Yo tengo la experiencia personal, sí, de Juan José Zanola, que cada vez que negociaba en paritarias, el punto de que el Estado le ponga la plata y las patronales le pongan la plata para saldar la deuda de su obra social Solidaridad era el primero. A partir de ahí, después, si vos pedías 25% y te daba el 20%, negociaba el 20%. Pero ahora era algo que cubría déficit, que se volví a cubrir a la paritaria siguiente, ¿no? A descubrirla. Era así. Sí, el tema es el destino de ese déficit. Claro. Porque si el déficit fuera ocasionado por prestaciones a los afiliados, uh-huh, buena calidad de la prestación médica y medicamentos que no contuvieran agua. Claro. Entonces está bien, pero agua, sí, con suerte. Vamos a agua seguir. Agua con suerte. Ahora vamos a una pausita y después seguimos con listo. Eso. Oh, Escuchamos True Blue y en este caso escuchamos a Madonna, Luis, Verónica, Ciccone. ¿Tendrá algo que ver Ciccone con Ciccone? Madonna, la conocida simplemente como Madonna, cantautora, actriz, empresaria estadounidense, que en este momento está en nuestro país porque va a hacer sus presentaciones. Y algunos de nuestros oyentes han viajado desde distintas provincias del interior para venir a su show porque son fans de Madonna, así que le dedicamos este tema a Sebastián y a Franco. Muy bien, bueno, ¿qué va a hacer? Yo quería contarles que Adriana Yanco, a través de Enapan, que es una asociación que trabaja con personas con afasia, que habíamos estado hablando con ella y con su compañera Higinia, que ellas han tratado a esta chica que se había mediatizado, que habíamos hablado, ¿no? Esto de la afasia y que se hizo conocida a través de esta persona en los medios y demás. Bueno, ellas como fonoaudiólogas hacen un sorteo para esta Navidad para todos los profesionales que trabajamos con afasia y el 22 de diciembre rifan una caja del material de rehabilitación del lenguaje para pacientes con afasia. Pueden cliquear a través del Facebook Afasias Tratamiento y así mis amigas y mis amigos fonoaudiólogos pueden participar en el sorteo de este material que está muy bueno para trabajar con afasias. Y también había quedado pendiente saludar a nuestros compañeros trabajadores y nuestras compañeras trabajadores sociales que habían celebrado, o sea, este año lo festejaron doble. Dos veces. Yo estuve con mis compañeras y les decía, no vale esto. Bueno, pero si es festejar, vale, ¿o no? Si es festejar, vale. El Día del Trabajador, entonces, ya no es el 2 de julio, del trabajador social, perdón, que a esa fecha tenía un origen más de tipo religioso, que, en fin, no representaba tanto el espíritu de los trabajadores sociales, y en resolución de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales del Servicio Social, se pudo cambiar al 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Universal de los Derechos Humanos. Así que a partir de este año vamos a saludar a todos nuestros compañeros trabajadores sociales el 10 de diciembre y no el 2 de julio ya. ¿Sí? Muy bien. Vamos y venimos. Medical Devices, desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Y seguimos en OID Mortales a través de la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar, a través de nuestro Facebook, que se ha restablecido, por suerte, OID Mortales 2011, o a través de nuestro mail, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y estamos en el piso con el doctor Reinaldo Saccone. Estamos hablando de las obras sociales y, Reinaldo, habíamos hablado un poco en la parte anterior de cómo es esto de los ingresos, cómo se solventa. Claro. Y ahora vamos a lo... Hablamos de los ingresos, ahora vamos a hablar de los egresos, ¿no? De los gastos. Claro. ¿Cómo es el tema? Es interesante. Mira, nuestro país, todos los estudios que hay, el gasto en salud es aproximadamente el 10, alrededor, puede ser el 9% del PBI. Uh-huh. O sea, es muy importante, es un gasto. Sí. Bueno, pero es así en casi todos los países, ¿eh? Hay países que es menos, como por ejemplo en el Reino Unido, y hay países en que es más, como por ejemplo Estados Unidos. que es interesante porque Estados Unidos tiene 11, 12% de PBI y es el peor sistema, con mayor cantidad sí. de población desprotegida. Entonces, en la Argentina está más o menos dentro de esos parámetros. 10% del PBI, pero se distribuye de manera totalmente irregular, porque uh-huh. una parte, más de la mitad de la población, la cubierta por obras sociales más el hospital público, se maneja con un gasto per cápita, un gasto en salud per cápita, tomado en números, son todas cosas estadísticas. Sí. Que es la mitad de lo que gasta la parte de la población que está cubierta por los prepagos. Uh-huh. Entonces hay una desproporción absoluta. La pregunta sería, ¿alcanzaría esa plata? Mirá, en los países desarrollados, ese porcentaje del PBI alcanza. Uh-huh. En nuestro país podría alcanzar, porque no es que gastamos ni más ni menos. En realidad gastamos igual, sí. o un poco menos, un poco sí, más. Sí, sí. Pero el tema es que podría alcanzar, pero el tema está en la modalidad de la atención médica, en la modalidad de la prestación. Entonces, mientras haya un sistema que privilegie el derroche de recursos, la inequidad en la distribución, en el acceso a los recursos de las prestaciones, y mientras esté organizado en su totalidad, como es ahora, con los parámetros, porque se hace con los parámetros y de la explotación industrial. Por ejemplo, a los profesionales de salud se le pide producción como se le pide a un obrero en una máquina. Y en realidad la modalidad del trabajo es completamente distinta. Desde un punto de vista industrial, entre comillas, podríamos decir que es mano de obra intensivo. El trabajo del cuidado de la salud es personas que cuidan personas, no máquinas que cuidan personas. Entonces ya ahí, ya de entrada sabemos que se necesita mucha gente y que hay que privilegiar el recurso humano. Y pasa lo contrario, porque es como en una fábrica, se racionaliza, entre comillas, el trabajo y se sobreexige al trabajador. Y entonces cuando se lo sobreexige en la prestación sanitaria, en el cuidado de las personas, ¿qué pasa con el cuidado? Me acuerdo, se deteriona. Estoy escuchándote y me acuerdo justamente eso, en la década del 70, de dos películas, una de Alberto Sordi que se llamaba El médico de la Mutual, y la de acá, La clínica del doctor Cureta, ¿no? Que claro. son dos bien exponentes de mostrar cómo en esa de Sordi tenía pautado el horario, el tiempo, los minutos que el médico tenía que atender al paciente. Era muy loco porque... Hay un artículo de un médico peruano que leí hace poco. Él hizo un relevamiento, por ejemplo, donde además un extremo más casi cómico, si no fuera trágico, se llegó. En Rusia tienen pautado 10 minutos, dividido un minuto para dar la mano y la bienvenida y despedir al paciente. 4 minutos para revisarlo y hacer las indicaciones. 2 minutos para las anotaciones administrativas y ya se fue. Y 2 minutos más para para hacer la receta, si le tienen que prescribir algo. Con lo cual, no podés atender, porque el solamente recibirlo, darle la mano, ya eso solo te lleva por lo menos 2 minutos. Bueno, entonces esos extremos ridículos... Uh-huh. Que es porque se aplican paradigmas de la explotación industrial, claro, se le aplican a algo que es el cuidado de las personas y que no se puede inventar paradigmas eso. Bueno, entonces ya eso es la modalidad. Y yo creo que en esa modalidad, que se desarrolla dentro de una estructura social de explotación capitalista, uh-huh. donde lo que rige es la búsqueda de la ganancia, entonces es ahí donde se genera la violencia, nace la violencia alrededor de la atención en salud. Entonces, Eso hace que los trabajadores de salud, la enfermera, el médico, los distintos profesionales del arte de curar, estén a presión. Y del otro lado, hace que el paciente, es decir, por ejemplo, una encuesta que hicieron en Glasgow, Inglaterra, donde hay un servicio, se supone, bueno, mejor que el nuestro. Se hizo encuesta a los pacientes, cuáles eran los problemas que hicieron un ranking. Bueno, todos los pacientes pusieron en primer lugar como el problema principal que el médico no me escuche. Yo quiero un médico que me escuche. Entonces, todo, es el universal. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los médicos de golpe se volvieron todos, sordos, perdieron la empatía? Tienen que oír oíd mortales. No, eso tiene que ver con un régimen, una modalidad de la atención. Entonces, ahí también aparece la llamada, la que se habla tanto ahora, de la pérdida de la imagen de autoridad de moral y espiritual del médico. Se pierde, porque el médico pasa a ser un engranaje más de un sistema de atención donde desaparece la relación personal. Eso es muy importante y tiene implicancias en el plano del nuestro, que nos interesa a nosotros, los que en la profesión del arte de curar, porque es muy difícil que la gente se cure cuando no tiene en quién confiar y por quién sentirse contenido. Totalmente. Entonces, eso yo creo que es inherente a que la medicina ha sufrido un gran desarrollo, pero bajo los paradigmas del capitalismo, de la búsqueda de la renta, claro, de la ganancia. La salvación más grande. Exactamente. En un lugar donde de última no tendría que ser. Pero sí, es muy muy loco es eso. Pero que bueno, y después se da la contraria, porque hay médicos que dejan de lado eso y atienden a sus pacientes como corresponde. Entonces, el paciente que está esperando hace media hora y dice, ¿cómo? Claro. Todavía este no salió, pero mirá el tiempo que me están haciendo. Y te golpean la puerta como claro, me había pasado. También hay un dicho que dice, si el doctor tarda mucho con los pacientes, debe ser un buen médico. Sí. Sí, ¿no? Sí, no, pero hay anda, otro que... te pido que le digas eso a mis pacientes, porque me golpean la puerta. Si tardo. Claro, pero es así, por eso. O sea que ni siquiera también está tan naturalizado ahora que te tienen que atender rápido, que por ahí lo normal que sería que se tenga que quedar con el paciente por algún problema que lo tiene que atender más tiempo y el otro protesta porque dice, ¿cómo no tarda tanto? O no me dio medicación. No, doctor, claro, no, o por ahí dice, pero si a mí el otro día cuando yo lo vine a ver me atendí en 5 minutos, ¿cómo puede ser que a este lo tenga media hora? Claro. ¿No? Claro, como si fuera que pero eso tiene que ver mismo. Con que a lo mejor para poder llevarte una ganancia económica a tu casa como profesional de la salud, te ponen un paciente cada 15 minutos. O un no para que vos te la lleves. Cada 10 minutos. O no sí, sé si para es una para partecita. El médico. No, pero uno lo, pero también te citan de esa manera que vos estás obligado a atender claro. De esa forma. Ah, bueno, eso sí. Porque pasás a tener. Por eso es. Se hace semejante, y ya termino con esto, ¿no? Se hace semejante a la producción, exactamente claro, la producción fabril. Tal cual. Sí, ya sí, sea sí, te paguen cual. Por sueldo o por pieza sí, por de sea. Producción, vos atendés 100 tipos, te pagan. Le recomendamos una tercera película entonces a nuestros oyentes, Tiempos Modernos. Exactamente. Y así que hagan la trilogía y ya quedan completos. ¿No? Exactamente. Sí, y Sick-O de Daniel Moore se las recomiendo porque ajá. Es un poco larga, pero bueno. Bueno, y nosotros vamos terminando el programa agradeciéndole nuevamente al doctor Reinaldo Saccone. Y ya sabe que va a venir otro programa porque ya nos quedaron dos temas pendientes. Tengo en el papelito dos. Cada vez que viene, la próxima va a ser tres temas pendientes. Y contarles que en el próximo programa, a las 21, Sueños Posibles con el doctor Alfredo Grande. Hoy el tema es Derechos Humanos, Relato o Praxis. Invitada a la Graciela Rosenblum de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga. También nosotros, como siempre, saludamos a nuestros oyentes y a quienes nos saludan y que están cumpliendo años esta semana de nuestros amigos, que son Belén, Lucía Müller, Luis Otero, que estuvo acá en nuestro programa, sí. Sol Beteri y Graciela Gallar, así que a todos ellos un beso grande y un feliz cumple para cada uno. Bien, entonces nosotros ya nos estamos despidiendo. Gracias a Martín Valenzuela en la AM690, aquí en la retaguardia. A Adrián y a Fernando Tevele, que nos están operando el programa. Bueno, nuevamente gracias Reinaldo por la visita y el aporte. Nosotros nos vamos hasta el lunes en Oíd Mortales. Chau, hasta el lunes.